¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gustazo para mí saludarlos nuevamente. Y esta vez regresamos en nuestro episodio número 60. Llegamos ya a los 60 episodios y estén pendientes porque se vendrá el episodio 61 y 62. El 61 se nos va a venir con un especial de cha-cha-cha. Y el 62, pues bueno, vamos a ver qué tal todo se va llevando a cabo en cuanto a las actividades que vamos realizando, ya que será un especial navideño. Pero por ahora, hoy nos toca hablar del death metal técnico, o del technical death metal o death group metal, y estamos hablando nada más y nada menos que de la agrupación Decapitated de Polonia. Y específicamente nos vamos a centrar en su larga duración, o en su, lo que podríamos llamar nosotros como su cuarta producción, es el álbum Organic Hallucinosis. Es considerado uno de los mejores álbumes de la banda, siendo esta su cuarta producción y lanzado al mercado en agosto del 2005. Tuvo tres diferentes fechas de lanzamiento. Tuvo una fecha para América, otra fecha para Europa y otra fecha para Japón. El álbum enmarca los elementos básicos del género death metal. Y bueno, lo que vamos a degustar en este pequeño especial dedicado a este álbum son 7 brutales y técnicos temas. El número 1, que fue con el que iniciamos, es A Poem About an Old Prison Man. El número 2, que es del cual se lanza su video y primer sencillo, Day 69. El número 3, Revelation of Existence, The Trip. El número 4, Post Organic. El número 5, Visual Dissolution. El número 6, Flashback. Y por último, Invisible Control. Así que iniciamos nuestro pequeño especial y ahora, pues como habíamos comentado, iniciamos con el tema A Poem About an Old Prison Man. Y vámonos de una vez a el tema número 2 y número 3 de esta producción. Vámonos con Day 69 y Revelation of Existence, The Trip. Regresamos con más en nuestro episodio número 60 de los Podcasts del Frogman. Burn!

Nos fuimos con música. Estamos platicando acerca del álbum Organic Hallucinosis. Y es considerado pues uno de los mejores álbumes y que también marcaría algo importante en la formación y obviamente en la alineación de la agrupación. Pero nos fuimos con dos temas, el track número 2 y 3 de este álbum, que fue Day 69, y el track número 3, Revelation of Existence, Death Trip. La novedad del álbum es que es el debut para el vocalista Adrian Kovanek, el quien sustituyó a Wojciech Sauron Sawix, y el último para el baterista de la banda, Witold Witek Kieltia, quien moriría a la edad de 23 años en un accidente automovilístico en el bus de la gira en Rusia. Algo bastante familiar, solo que con otra banda fue el bajista. ¿Se acuerda usted? Así también el bajista Martin Ridgeable, quien dejaría la banda por razones personales. Vale la pena mencionar que el track número 2 de este álbum es del que se desprende su primer video oficial, el cual fue Day 69. Vámonos con más música, ahora vamos a irnos con el track número 4 y 5 de esta brutal producción. Vamos a irnos ahora con Post Organic, el track número 4 y el 5, Visual Disillusion. Regresamos con más a los podcasts del Flogman. Sunrise burns my eyes. Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Sobredosis. Oh! regresamos con más acá a los podcasts del Frogman. Llegando a nuestro episodio número 60, pendientes de nuestros próximos episodios, ya que estaremos presentando más variedad. Pero sin embargo, ya nos queda poco de esa variedad y estaremos programando lo que serán nuevamente nuestras reseñas y entrevistas al género rock y metal. Y bueno, nos fuimos con el track número 4 y 5. El 4 es Post Organic y el número 5, Visual Dissolution. Varias han sido las críticas a este álbum y pues han sido en su mayoría positivas. Como por ejemplo, hablar de la presencia de su nuevo vocalista, el cual es comentado por muchos como uno de los cuales tiene las mejores técnicas para cantar en la grabación de esta producción, sino también en las presentaciones en vivo. Para otros, hablar sobre el álbum como un aporte al género death metal, pasando a ser como una pieza clásica y fundamental del género. Otros lo describen como crudo, rudo y frío. Y otros ven al álbum como un gran aporte musical y como un punto de referencia por la pérdida de su baterista Vitek, el cual para muchos era considerado un baterista de talla y con un gran nivel. Y muy bien, continuamos con más acá en los podcasts del Frogman. Nos vamos ahora a los últimos tracks de este poderosísimo álbum, que sería el track número 6, Flashback, y luego Invisible Control. Regresamos para despedirnos y pendientes, porque se dejan venir más episodios acá en los podcasts del Frogman. buenísimo el tema, el track número 6, Flash Black. Y bueno, llegamos al final de los podcasts del Frogman. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar pendientes de todos nuestros episodios. Les cuento que ya solo nos queda uno o dos episodios de música especial, música diferente. Son colaboraciones que nosotros hemos estado haciendo a Radio TGD, una emisora AM acá en Quetzaltenango. Y bueno, nos vamos a despedir con el track número 7, Invisible Control. Y pues, ¿qué podemos decir de esta gran producción? Pues lo que podemos decir es de que Organic Hallucinosis es un álbum que debe de estar en la colección de aquellos amantes al death metal experimental y técnico. Y si a usted le gusta el death metal y quiere saber cuál es la cuestión con lo experimental y técnico, este álbum tiene que estar ahí. Así también a todos aquellos amantes al thrash metal, el cual sabemos muy bien que esta producción no los va a dejar defraudados. Temas interesantes que usted puede escuchar, el primero que es A Poem About an Old Man Prison, el cual describe las posibles visiones que tuvo Charles Manson al estar en prisión. El tema Day 69 y Visual Dissolution, otros de los temas 100% recomendables de este álbum. Y son los temas que definen a este álbum como brutal y crudo. Señores, nos saludamos en el episodio número 61 y 62 que estarán cayendo en algún momento de estos días. Saludos especiales, gracias como siempre por acompañarme y como siempre nos saludamos en algún momento de los episodios de los podcasts del FOG. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo.